sepas que, como cualquier hombre, he cometido mis errores y mi peor castigo ha sido estar sin ti todo este tiempo. Rakim y Ken White. La realeza. Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor. No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Hablando claro me siento perdido. Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando el hombre ama lastima, y me ha tocado amar y lastimarte, y me voy. Adiós, ya me voy. Lo siento mucho y sufriré, porque a pesar que fallé, yo te amé. Yo te amé, te amaré aunque fallé. No estuviste a mi lado, cuántas noches dormí solo, cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos. Hablando claro me sentía preso. Ya lo ves, así es la vida. Yo que te amo tanto y más de lo que piensas. Y no sabes cuánto me dolió fallar, pero entre par de copas fui a buscarte y tomé alcohol y te amé. En otro cuerpo yo te amé, y me ahogaba en alcohol y te besé, tus labios besé, en otra boca te besé, yo te amé y con otra desperté. Yo te amé. Paso para la realeza. Queen of Records.